delante de mi casa. Cada día pasas tú con tu perro y con tus compras, con tu camiseta azul. Corres rápido en la entrada, llamas al mismo ascensor. Te pregunto, hola, ¿cómo estás? Dime a dónde vas, tan encantador. Quizás me engañarás con la pasión y pétalos de rosas sin piedad. Pero no importará, porque te quiero a ti, que estás ahí, en la puerta de al lado. Solo por azar. A escondidas miro hacia ti. El trébol de tu boca lo quiero para mí. He buscado en todas partes y estabas aquí. Dime a dónde vas. Seducirás con la pasión y pétalos de rosas de cristal.